Imagina tu mundo sin cerveza que tomar. Imagina tu vida sin excesos de verdad. Así, y nunca lo será. Por eso imagina un orgasmo que no tenga que acabar. Imagina que a ellas no les tenga que bajar. Imagina la noche sin estrellas que mirar. Imagina tu cuerpo sin su genital. Pero no lo es, no lo es así. Y ni de pedo lo será. ¡Por eso!